Hola, bienvenido a raulda.com, el lugar donde podrás encontrar todo aquello que necesitas saber sobre trading online, bolsa de valores, finanzas personales y al fin y al cabo todo aquello que necesitas para sacar una cierta rentabilidad a ese dinero que tienes ahorrado y que quieres sacar una plusvalía. Para ello, abrimos este podcast Demo 00 y probando en archive.com. .org. Gracias y un cordial saludo. Comenzamos próximamente.